14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la 14 Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en esta jornada miércoles 19 de agosto de 2015. Hoy, en nuestro apunte en titulares de la información de la actualidad de la jornada, vamos a ocuparnos de esa comparecencia ante los medios del Sindicato Andaluz de Trabajadores con dos novedades esenciales: nueva dirección local y nueva sede, en un intento desvinculándose de la que compartían actualmente con Izquierda Unida, decía su secretario provincial Andrés Bódalo, en un intento de ser más transversales, de atender a los trabajadores y no parecer tan relacionados, tan vinculados con una opción política en concreto. Ese será uno de nuestros argumentos informativos en la jornada, junto a otros datos más. Se hace en balance en esta fecha veraniegas de diferentes servicios y programas que viene realizando las administraciones, tanto la provincial, la autonómica, la nacional, en nuestra provincia. Vamos a ocuparnos también de ese dato, algunas convocatorias y también de la cuestión meteorológica, porque a estas horas es importante la previsión para el resto de la jornada y las primeras horas de mañana. Unos datos que nos llegan desde la Agencia Estatal de Meteorología y que llegan por la gentileza de Deportes Tor, celebrando estos días su 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque esta tarde se irán formando algunas nubes de evolución. No se descartaría algún chubasco o tormenta en la Sierra de Cazorla de Segura durante la tarde. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios en general, salvo en zonas de la mitad oriental de la provincia, donde bajan algún grado. Máximas hoy en torno a los 34 grados en la capital, 35 en Linares, 36 en Andújar, 33 en Villacarrillo, 32 en Úbeda y Cazorla y 30 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana jueves se mantendrá el cielo despejado por la mañana, aunque por la tarde irán creciendo nubes. Acabaremos con un cielo nuboso y es posible alguna precipitación débil en Cazorla y en Segura. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado o podrían subir, pero poco. Mañana, en cambio, sí que subirán las máximas. Esperamos alcanzar 35 grados en la capital, Cazorla y Villacarrillo, 36 en Linares, hasta 37 en Andújar, 33 en Úbeda y 32 en Alcalá la Real. Seguirá soplando el viento flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas: calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Dos de la tarde, 19 minutos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Nueva sede para el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que abandona la que actualmente compartía con Izquierda Unida en un intento, dice su secretario provincial, de hacer más accesible a todos los trabajadores, sea cual sea su orientación política, el acceso a las labores y las tareas del sindicato, y no parecer estrictamente vinculado a esa opción política, en concreto a Izquierda Unida. Palabras de Andrés Bódalo. Y pues vamos a tener una sede de propia del sindicato. Nosotros hemos decidido, conjuntamente la dirección de Joda con la dirección provincial, que a partir de ahora vamos a desvincular lo que es el sindicato de la sede local del Partido Comunista y de Izquierda Unida de Joda. Creemos que tiene que estar desvinculado para que sí, podamos llegar a mucha más gente y la gente pueda tomar, entrar a cualquier sede que tengamos pues en los próximos meses, pues con, como quieran, ¿no? Sin partido, con partido, y que el sindicato sea una herramienta y un instrumento de ayuda a todo el municipio. Eso es lo que queremos emprender, y por eso ya hemos acordado que esta rueda de prensa, por ejemplo, está siendo en una casa particular, pero esperemos tener pronto, con la ayuda del sindicato a nivel provincial y a nivel de Andalucía, poder tener una sede en Joda propia y que sea acogedora para todo el mundo. De momento, de carácter provisional, de forma interina, es sede en la calle Doctor Marañón número 27, aunque con la intención de de que esta situación transitoria sea lo más breve posible y con ese objetivo de fondo, escuchaban, de abrir las puertas al sindicato a cualquier opción política, a cualquier persona, sea o no, tenga o no adscripción política en cualquier sentido, carácter más puramente sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tiene como máxima responsable local a Misericordia Morillas López. Soy, voy a ser la secretaria local para lo que quiera cada persona, estoy a la disposición para cualquier problema, puede dirigirse a mí para todo, vamos. José Ramón va a trabajar en el área de organización y agricultura, también pues, creo que se puede contar con él para todo. Juan y Pedro Herrera, que no está aquí hoy por problemas, van a desarrollar el área de propaganda y juventud, en el que también va a colaborar Sara, que está ahí. Sara y Librada van a trabajar en el área de mujer trabajadora, para también para ver los problemas de la mujer actualmente. Y ya está. Pedro, que va a hacer agricultura con José Ramón. Misericordia, que hablaba, Ramorillas, que hablaba de esa nueva dirección del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Misericordia Morillas López, nueva responsable local, y con esa intención que avanzaba Andrés Bódalo, secretario provincial del sindicato, de desvincularse de la dirección de Izquierda Unida en esa fórmula de compartir sede y establecer su propia sede, de momento de carácter provisional, en la calle de Tor Marañón número 27, con la intención de que esta interinidad sea lo más breve posible y contar con su propia sede para abrir, decía, aún más el rango de acción del Sindicato Andaluz de Trabajadores. 2:00 p.m, 22 minutos. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Y decíamos que en esta fecha se establecen balances de los diferentes servicios que prestan las administraciones, tanto provincial, autonómica, nacional, en la provincia de Jaén, concretamente un ámbito muy cercano, el de los servicios sociales comunitarios. La Diputación valora el trabajo realizado en el primer semestre de 2015. Más de 18.000 familias, 18.300 aproximadamente, han sido atendidas durante este primer semestre en la red de centros de servicios sociales comunitarios de la Diputación, a través del servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento de estos centros, desde los que se presta atención social a la población de los 91 municipios jienenses con menos de 20.000 habitantes, como es el caso de nuestro servicio de información, que es la puerta de entrada de la población a los recursos sociales que se ofrecen en los distintos centros y desde donde se les facilita, en el caso de que sea necesario, el acceso a los mismos. Las palabras son de la diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivieso. Un dato que quiero destacar es la intervención técnica en estas fichas sociales que se le ha hecho a 18.367 personas o familias, lo que supone un 48% con respecto al semestre primero del 2014. Este dato, pues, como he dicho anteriormente, representa ese conjunto de unidades familiares con las que hemos trabajado. El aumento, como vemos, es muy elevado, con ese casi 50%, debido, pues, fundamentalmente a ese agotamiento económico de muchas familias, que genera una presión muy, muy grande, y el número de casos activos, pues, desgraciadamente, es muy elevado. Este incremento de personas, pues, demuestra la presencia de los servicios sociales y la intensidad de trabajo que se está haciendo contra la exclusión social, llegando cada vez más a más gente. Y entonces, en este contexto que he descrito anteriormente, la Diputación Provincial y la Junta Económica, el esfuerzo que está haciendo económico y social, pues es difícil entender el recorte que va a haber cuando entre en vigor a partir del 1 de enero la ley de reforma de la administración local con respecto a las competencias, a los profesionales que van a relegar en el ámbito de los servicios sociales a solamente a la atención de las situaciones de emergencia. Valoraciones de la diputada responsable de la igualdad y reflexiones en torno a la aplicación, la puesta en marcha, el vigor el 1 de enero próximo de la ley de reforma de la administración local, como escuchaba hace un momento. Estos servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento se prestan en los 14 centros de servicios sociales comunitarios y un total de 117 puntos de atención a la población situados en las cabeceras de municipios y en cada una de las pedanías. En otro ámbito de actuación, diferente al de los servicios sociales, sino el del empleo, unos 2.800 desempleados han recibido asesoramiento laboral en las 7 unidades del programa Andalucía Orienta, que gestiona, que han sido concedidas a la Diputación Provincial de Jaén, un programa Andalucía Orienta de la Junta de Andalucía y en el que, gracias a la colaboración entre administraciones, Diputación Provincial se encarga de la gestión de 7 unidades que cubren un total de 29 municipios. Subraya el diputado de Empleo, Manuel Hueso, que subraya la atención personalizada que se presta a cada demandante con el objetivo siempre la búsqueda de una próxima y futura inserción laboral. Finaliza el programa del Orienta, el cual, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de estar reunidos con los técnicos que han estado al frente de las oficinas, de las 7 oficinas que ha tenido la Diputación Provincial por toda la provincia de Jaén, atendiendo a más de 2.500 personas aproximadamente en estos meses que ha estado funcionando el Orienta. Una atención cercana, como ellos han realizado, cumpliendo todos los objetivos, más del 80% de los objetivos que nos habían asignado a la Diputación Provincial, y por lo tanto un servicio que se le ha prestado al ciudadano, orientándolo a aquellas personas dependientes de empleo, sobre todo jóvenes y mujeres, también la horquilla de desempleados de mayores de 40 años, que también están en una situación un poco complicada y que tienen que buscar de forma activa un empleo. Con una pequeña reivindicación, que continúe el programa, esperemos que la Junta de Andalucía pueda renovar estos Orienta. La Diputación Provincial ya mostró su interés en acceder al programa y seguimos manteniendo ese mismo interés porque pretendemos prestar esa atención personalizada a aquellos demandantes de empleo, que es lo que necesitan en realidad en este momento. Y preconcluyendo, más de 142.000 vehículos han pasado la inspección técnica de vehículos, la ITV, en el primer semestre de 2015, 1.780 más que el año pasado, un incremento del 61,21% en el caso especialmente concentrado de turismos. Los defectos más graves que se detectan, los más usuales que se registran, son en neumáticos y en ejes. De un total de esos 142.000 vehículos, 31.690 fueron rechazados, a los que se encontraron 60.000 defectos graves que tuvieron que ser reparados para poder superar la inspección, y 118.000 defectos leves. El porcentaje de vehículos que no supera la ITV, que no ha superado en este primer semestre, fue del 20,86%. Desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la responsable de esta empresa pública, Verificaciones Industriales de Andalucía, VIASA, que en la provincia tiene como delegado territorial Antonio de la Torre, apunta que el aumento en el número de vehículos que se someten a la inspección confirma la confianza de la ciudadanía en un servicio de carácter público que vela por la seguridad vial y también por la protección del medio ambiente. El binomio de la contribución al mantenimiento de la seguridad vial y la protección del medio ambiente, al que contribuyen todas las estaciones de verificaciones industriales de Andalucía, las ITV que hay repartidas por todo el territorio provincial, supone la mejor aportación por parte de la Junta de Andalucía a lo largo de este primer semestre del año 2015, en esas más de 142.000 inspecciones realizadas, a ambos factores que he comentado.